patria, que representa los valores constitucionales, está en el aire y podrá desaparecer del aire en cualquier instante. Sino también de la humanidad.